habla del gavilán pollero, muy conocido en esta región. En la provincia ya tiene el don, reconocido que es mujeriego. Él es nativo de San Diego, muy familiar y buena gente. Un personaje muy decente, pero travieso con las pollitas. A él le gustan son las muchachitas de los 15 a los 17. A él le gustan son las muchachitas de los 15 a los 17. Del oscuro para San Diego, de San Diego para el molino. Del oscuro para San Diego, de San Diego para el molino. Ahí pasa el gavilán pollero, lo más alegre y divertido. Ahí pasa el gavilán pollero, lo más alegre y divertido. Él nunca olvida su sendero, por donde hace su recorrido. Él nunca olvida su sendero, por donde hace su recorrido. Ya saben que a rescatarlo, seguro que son bien correspondidas. Tiene mujeres por montón, se dan los gustos suficientes. Él es Francisco Calderón, como bien todo el mundo lo sabe. Pero cariñosamente lo llaman el negro calde. Del oscuro para San Diego, de San Diego para el molino. Del oscuro para San Diego, de San Diego para el molino. Ahí pasa el gavilán pollero, lo más alegre y divertido. Ahí pasa el gavilán pollero, lo más alegre y divertido. Él nunca olvida su sendero, por donde hace su recorrido. Él nunca olvida su sendero, por donde hace su recorrido.